noches, damas y caballeros. Estamos aquí en Los Matices de Débora y hoy tenemos una invitada especialísima, la única, la inigualable, la mismísima Shakira. Informativo. Esta noche en nuestro mundo enfermo y triste tenemos en exclusiva a Malcolm Brenner, el autor del libro La Diosa Mojada, que relata la historia de amor entre un hombre y un delfín. Cuéntanos, Malcolm, ¿cómo fue tu experiencia de amor con Dolly? Despite lo que hicimos de amor, al fin puso su hocico en mi hombro. Me abrazó con sus aletas y nos miramos a los ojos por un minuto. ¿Y tú, Dolly, tienes algo que decir? Radio Tocada. Degenerados. Martes de Moraleja. Todo esto y mucho más en Los Matices de Débora. Hola, hello. Rebelde, el Dani. Hello. Se nos cambió de segmento, pero bueno, muchas gracias, Dani. Siempre esté poniendo un poco de humor a nuestro programa. ¿Sí? Eso. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están todos? Regresamos este casi último martes de septiembre, ¿verdad? Nos falta uno más y ya se acaba el mes y ya mismo el año. ¡Qué bestia! Ya es Navidad. Chao, ya cumplo 30 años. Ya también, así que hay que exprimir estos últimos meses. Exprimir, no. Qué buena palabra, exprimir. ¿Cómo están, chicas? Exprímele. Súper bien, muchas gracias. Ahí ¿sí? con... ¿Cómo le ha sentado el tercer piso, señorita Pussy? Bien, verá, bien feliz, así contenta, todo en la vida va bien, así, o sea, menos la parte económica, así. Como a todos. Como a todos, todo lo demás, fresco, así, salud, bacán, la familia también, todo bien, las panas también, vivos, con problemas, pero vivos. A ver, un saludito por ahí al amor. Hi. Hi, baby. Hi, no, ya no. No. Que salude bien, no. Dice. ¿Sí? Hola, gracias, Dani. No lo vi, estoy un poco distraído, así como podrá ver en mis ojos. Estoy bien distraído. Muy bien, bueno, recordamos a toda la gente que nos puede escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. Y también bájese la aplicación de Radio Casa de la Cultura para que nos lleven a todo lado. Sí. Pero por favor. Con las Débora, todo terreno. Ahí está, por ejemplo. El Dani ya tiene su celular. Nos está mostrando su nuevo celular. Y, ¡Tony! Y se escucha él todo el día. ¡Esa es! El retorno. Vaya ahí, genial, genial. Ya lo saben, ahí para que se peguen todos los reprises de Los Matices de Débora. Los remembers. Y hoy tenemos un segmento degenerado con un artista, pero demasiado, demasiado, demasiado genial. Empezamos con una canción de él, que es Kevin Johansen. Y adivinen quién me presentó a mí personalmente este personaje. Fue Pussy Five. Nos fuimos de ahí. No me acuerdo qué pasó, pero terminamos de la Plaza del Teatro porque yo ya había escuchado hace unos años del man y focazo. Dije, vamos ahí para que cachemos así más del man. Así, entonces ahí. Fue en el 2010 conocí. En la Plaza del Teatro que llegó Kevin Johansen acá. ¡Wow! ¡Ya 6 años! ¡No! ¡Qué poco, sí! ¡Focaso! O sea. Y bueno, yo quería contarles un poco de toda su trayectoria. Es demasiado. O sea, es demasiado talentoso también. creo que en todas sus letras, en todo lo que él expresa, también es muy profundo y también tiene un carisma único de él. Y también recomiendo para todas esas personas que son rockeras y que les gusta el rock y que nunca saben dedicar una buena canción romántica a su pelada, más que puta de Rammstein, que es la misma que les dedican a todas las peladas. O puta malagradecida de él. Entonces, Kevin Johansen te dice las cosas elegantemente y uff, es demasiado genial. Pero bueno, les cuento que este personaje nació en Alaska, hijo de madre argentina, padre estadounidense. Desconocido. Por ahí no sabemos de dónde, la mamá, no, mentira. Sí. Y bueno, ha tenido en toda su trayectoria, estuvo en Nueva York casi 10 años, porque él vivía en Argentina, y ahí nace su primera banda que se llama De Nada, y que hasta ahora se mantiene. Y uno de sus álbumes que fueron como que los que más le salió al boom de conocerle a él, fue Sur o No Sur. No sé si ha escuchado esa canción, que ya... Por favor, alístelo. Me voy porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tampoco. Y cada canción tiene su historia, tiene su trayecto, tiene que ver, y tiene que ver mucho con su traslado de Nueva York a otra vez a Argentina. Así que vamos a escuchar esta canción que es demasiado, demasiado bacán. Vaya ahí, por favor. Lo que me pasa, quizás sea mi niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Me voy para la embajada, yo no sé. Me vuelvo cuando está avisada. Me voy porque soy de por acá, yo no sé. Me vuelvo por ser un sudaca. A la chaqueta y te destino, yo no sé. Será o no ser un angelino. A la chaqueta y te destino, yo no sé. Será o no ser un marraquino. Este Kevin Johansen. Bien. Oye, yo les voy a confesar que yo no había escuchado nada del pana, ni sabía quién era, y ahora ya lo conozco un poco más. Estaba viendo aquí unas fotos muy buenas del pana. Muy artísticas. Sí. Claro, buen artista. No, y además que la voz del man es súper chévere, muy acogedora, me parece muy bacán. Sí. Yo quiero aprender más de Kevin Johansen, así que hoy voy a aprender con ustedes, muchachas. O sea, es colorada. Muy bien, bueno, les cuento que en el 2005 sale Citizen, que fue el álbum que vino a promocionar acá en el Ecuador en el 2010. Es bien foco porque él ha ganado bastantes Grammys por su particular estilo. Él sí es un verdadero degenerado, porque si lo pueden ver, mezcla un poco del folclore argentino, mezcla un poco de pop, mezcla un poco de rock latino. Tiene varias fusiones, sí. Pero... es como que siempre se mantiene en su propio estilo, o sea, creo que es bastante reconocible cada vez que podemos escucharlo. Y un poco de Citizen, les cuento que la música funciona como el zen, dijo Kevin, en este álbum de la ciudad. Y el disco refleja el espíritu urbano de muchas ciudades donde Kevin vivió a lo largo de su vida. El disco fue presentado con gran éxito y nominado al premio Grammy americano en la categoría de Best Latin Pop por el álbum Citizen. Vamos, una canción de mis favoritos de este álbum puede ser No voy a ser yo, Dani. Busque, busque ahí. No tiene el deber listo, le mandé el deber y no ha hecho. ¿Qué pasa haciendo en el Facebook? No, pero dije busque. Y chan chan chan chan chan chan chan chan. ¿Serio? Sí. Por ahí tenía algunas notas curiosas o algo. Bueno, lo que nos dice, tengo un reportaje de la página española ABC que dice: lo cierto es que Kevin Johansen no se define ni quiere. Siempre ha rondado el pop latino, entendido como algo alejado de sus modas y disparates, y sin renunciar a sus creencias por el pop. Él admite sus orígenes dispares. En la imagen de la portada aparecen sus padres, una argentina y el otro estadounidense, y lo que les decía la Carito. Y no sé, tengo ahí algunas anécdotas del disco B, así que lo dejamos para luego, porque eso era... Sí, ese es su último disco que... eso también es demasiado poco. Le invito a todos nuestros oyentes que lo escuchen. Se llama B, con B grande, Bo, y que fue grabado en México. Ya tenemos listo, Dani. Eso. Vamos a ver con No voy a ser yo. Se quede sin dar el paso. No voy a ser yo. Que se canse de tus abrazos, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Traigo tiempo y tengo paciencia, y sobre todo, te trago dentro de mi existencia, de cualquier modo. Y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo. El que se canse antes, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Y hay gente que no debería enamorarse. Algunos no deberíamos decir, salida. No quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo el que se esconda de lo que siente. No voy a ser yo, no voy a pisar el freno. No voy a ser yo el que se ande con más o menos. No voy a ser yo, no voy a ser yo. Gente que no debería involucrarse con cosas que luego no puede manejar. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida pisando esa piedra y volviéndola a pesar. A su lado, no voy a ser yo. No voy a ser yo. Es un banco angulado. No voy a ser yo. ¿Ah? Se puso filósofa la crítica aquí. No voy a ser yo. Bueno, en el 2007 sale el álbum Logo. Es uno de los álbumes también más focos porque aquí se meten más en contra del consumismo, en contra de ser fashion, en contra de todo lo que tiene que ver como mírenme, mírenme, aquí estoy. Facebook, Twitter. Y algo muy importante, exacto. Y algo muy importante de la canción Logo es que es un giro irónico a No Logo, un libro de Naomi Klein, que es un ensayo que trata de analizar la influencia de las marcas en la sociedad actual. Es muy fuerte, porque si pueden averiguar un poco más de este libro, habla de eso, o sea, de la necesidad, aun cuando no queramos, de estar in, o sea, de estar a la moda, de tener el celular, de tener la marca, de consumir en el restaurante. Entonces es muy fuerte y es muy bacana esta canción también, así que espero que la disfruten. Hazte logo. Todo tiene logo, Yate, Yate y logo, Veneration logo, Ashe, Ashe logo, si no tiene logo, falta poco, Sarabarabá. Manteca, chuleta, buceca, Yate y logo, Carlito, Robinho, Dieguito, Yate y logo, Mengano, Fulano, Caetano, Yate y logo. Todo tiene logo. Hazte logo. Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje. Hazte logo. Sarasa, bobasa, bobaje. Hazte logo. Su tío, mi hermana, tu abuela. Hazte logo. Así no tiene logo. Falta poco. Sarabaraba. Compre todo ahora porque ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aproveche que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga, ya te lo. Orgánico, transgénico, higiénico, ya te lo. El mantra, el tantra, el chantra, Yate y logo. El rockstar, el popstar, el allstar, Yate y logo. I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand. Hazte logo, Los locutores de Radio Garata comienzan a hablar normalmente, hablan así y seguimos con esta sí, disculpen. Bueno, y ahora la Carito ya les ha hablado de algunos temas y todo. Yo les quería hablar del álbum B, que es el disco doble, el último disco doble de Kevin Johansen. Entonces él tiene ahí una historia media súper interesante sobre la foto de la portada de este disco, que es doble, ¿sí? Y todo es doble, por eso es B, que significa doble. Entonces él dice, he pensado en lo del concepto del disco doble y se me venían a la cabeza algunas ideas. Por supuesto la gente va a pensar en bisexualidad, entramos todos como unos caballos por ese lado. Pero sucedió una cosa casual o no, fue que mi hermana encontró dos retratos de nuestros padres cuando eran jóvenes. Vi claro que esa era la cubierta, porque uno piensa que todos venimos de un padre y una madre. Somos literalmente bisexuales, mitad hombre, mitad mujer. Aparte de la orientación sexual de cada una, que luego viene con la vida. Hay tantas sexualidades como personas en el mundo, y pasa lo mismo con las sensibilidades musicales. Pero pasaba más por el lado bicultural y bilingüe. Entonces, bueno, ven, él tiene el bi para todas. La sexualidad, la cultura, porque él viene de dos culturas. Bien, todos venimos de dos sexos y es su caso, ¿no? Somos como un híbrido. Híbridito, una mezclita. Ajá, todos tenemos un macho adentro y una hembra al mismo tiempo. ¿Sí o qué, Dani? No, ¿cuándo te pone como hembra? Así como pelada cuando se enoja. Oh, qué genial. Y así, esa es la historia de la portada un poco. Y bueno, y también de los temas de ahí donde él habla de eso. Este último álbum hizo con algunos artistas reconocidos. También tiene temas con Natalia Lafourcade, con Lisandro Aristimuño, entre otros. Y también es muy recomendable a todos los que nos escuchan que puedan buscar. O sea, es bien producido y aparte de eso, él tiene en cada letra mucha profundidad. Me gusta mucho ese respeto, ese... No es como un respeto, es como que él guarda a la familia, a pesar de que él es muy abierto de mente, también tiene eso de su cultura, de respetarlo, no es la palabra respeto, ¿cómo lo puedo decir? Como valorar. Eso, valorar a la familia, valorar a su cultura. Entonces, es una propuesta bastante interesante que espero que les guste. Sí, yo creo que eso sí le puede gustar a todo el mundo, al que le gusta cualquier tipo de género musical, así que a mí me gustó. Y vamos con la parte romanticona. ¡Ey! Y ahí sí, por ahí está mi amorcito, esta canción, él se la sabe, porque es básicamente la historia de nuestro amor. Y sí, y ya le he dedicado varias canciones de Kevin Johansen, así que esta canción te la sabes tú. ¡Oh! Era alta, fea y linda, todo en contra y todo a favor. Alta, fea y linda, viento en contra y todos a estribor. No sé qué vi que nadie más vio, porque era alta, fea y linda. todo en contra y muy poco a favor. Alta, fea y linda, viento en popa y a todo vapor. No sé qué vi que nadie más vio, ni qué sentí que nadie sintió. Sonreí como un gis. Ella me vio y retribuyó. No sé qué fue ni cómo pasó. Nadie en el mundo vio. Alta, fea y linda, estás escuchando Los Matices de Débora. Hola, estamos de vuelta con nuestro segmento, nuestro mundo enfermo y triste, con las cosas más densas de la vida. ¿Sí? Bueno, yo tengo una noticia que dice: médico usó su esperma hasta 50 veces y los hermanastros buscan conocerse. ¡Qué bestia! Se esforzó mucho, doctora. Por lo menos 8 personas ya comprobaron que tienen lazos genéticos. El médico usó su esperma porque no tenía donantes. Donald Klein, un médico de Indiana, Estados Unidos, admitió haber usado su propio esperma para inseminar a las pacientes de su clínica de fertilidad en los años 70. Qué guay. Es que como dice el dicho, si quieres hacer algo bien, hazlo vos mismo. Qué buenazo. En diálogo con Fox 59, el médico dijo que no buscaba ser padre de los bebés, pero señaló que no tenía disponible ningún donante. El médico de 77 años confirmó los hechos de una declaración jurada antes de negar categóricamente en una carta haber usado su esperma para la inseminación de sus pacientes. Ante este hecho, en 2009 fue acusado de obstrucción a la justicia. El caso saltó a la luz cuando una de las hijas se hizo una prueba de ADN y detectó que estaba vinculada con al menos 8 personas. Klein solía decir a sus pacientes que los donantes eran estudiantes de medicina u odontología. Es enfermante pensar que continuó con esas prácticas hasta la época en que tenía 70 años, indicó uno de los hijos durante una audiencia judicial. Una de las últimas mujeres en recibir un tratamiento por parte de Klein exige que el especialista se someta a un examen de ADN para saber si es el padre de su hijo. ¡Qué denso! Lo más asombroso es que lo pudo hacer hasta los 70. ¡Claro! Me parece bien, yo no entiendo por qué la gente se queja. ¿De qué? A ver. Voy a... lógica. No, es que voy allá porque... Yo le apoyo, bueno, doctor, le apoya, sí. Tiene todo mi respeto. O sea, tengo una clínica, una señora no puede tener hijos, no hay donante, o sea, le acolito, ¿cuál es el problema? Pero él les mentía, podía ir, él dice, les mentía diciendo que eran estudiantes universitarios de medicina o odontología, podía ir allá, a ningún estudiante le hubiera hecho los feos, les regale un poquito, todos hubieran dicho que sí. Pero ¿cuál es el problema? O sea, él dio de sí, ¿cachas? ¿Cuándo? O sea, al final, en realidad, o sea, a la final iba a ser un extraño. Exacto. Iba a ser una persona que... nada que ver. Y se supone que no debes saber quién es tu donante. Entonces, ¿para qué se quejan? Y aparte, sus hijos pueden ser futuros doctores. Exacto. Así que agradezcan, pudo haber sido un pobre diablo o el doctor, así que parece el doctor, así. Depende de la mamá, también cuando estaba loca, se volvió un asesino, destripador, con conocimientos de medicina. No sé, me parece medio ilógico, así como que... Yo también le veo, pobre doctor, venga, le abrazo. Y le apoyo, ¿sí? Ha trabajado muy duro. Claro, es como cuando vos vas a comprar ropa usada, así. Y me entero que, y luego que la dueña, la que te vendió la ropa era la que te dio la, o sea, la que usó la prenda, da lo mismo, o sea, y luego usa cualquiera. Exacto, sí, ya no se queje, no se queje. Ya tienen guaguas. Ahí está, el propósito se cumplió. Y en cambio les quería contar sobre un gato secuestrador. Oh, no. Para que vaya viendo que los gatitos también. Yo sabía también que son medio sospechosos. Sí, son, te dan la puñalada por la espalda. Dice, gato secuestra a una familia en Portland, en Estados Unidos. Un gato de 10 kilos, que como para empezar, 10 kilos. ¿Qué bestia? Eso era un tigre, un hipopótamo. Mantuvo encerrada a toda una familia en una habitación. Fue tan grande el problema que sus dueños tuvieron que llamar a la policía para que los ayudara. Todo comenzó cuando la gata arañó al bebé de 7 meses. Entonces el padre pateó a la gata, pero esta se puso muy agresiva. Así que se encerraron en el cuarto. Cada vez que abrían la puerta, la gata bufaba enojada. Finalmente la policía tuvo que intervenir. La familia decidió conservar el animal, pero llevarla a terapia para superar los ataques de ira. La prensa local cubrió la noticia. Así que... primero, todo mal, así. ¿Quién da de comer a un gato hasta que tiene 10 kilos? Solo eso no es normal. La gente en la Ioni que piensan que porque ellos gordos, comen así, el gato también necesita su McDonald's, su Burger King. Segundo, ¿para qué le patea a la gatita? O sea, sí, ya le arruinó a la bebé, qué pena, ya, tenle un poquito alejada. Y otra terapia para una gata, así que... todo empezó mal, terminó mal. Eso. Luego la gata les va a matar mientras duermen. Así que no solo les pasa a los gringos. Así que, ya nada. Así. Bueno, acá también suceden cosas chistosas con los animales. Y los ojos de los peces. Sí. Oh, deme cuenta, carita. Esa es su noticia bizarra de hoy. No, no. Es una noticia muy cercana, muy vivida. No, pero recomiendo a todas las personas que tienen peces. Y que tienen filtro. Quisiera ser un pez, pero ya póngalo, por favor, póngalo. Para pasar mi ojo en tu pecera. No vas a hacer un break. Es que lo que pasa es que esos filtros se han sabido desarmar si es que no tiene. O sea, tiene. Fácilmente. Sí. Si no tienes un poquito de cautela, se desarman y te chupan un ojo. Sobre todo si tienes peces telescopios. que tienen sus ojos puestos en todos lados. Así que fue un sábado. ¡Eres una mala! ¡Ya basta! La pobre Raquel lloró mucho así, pero es que es muy gracioso. Me imagino la escena, así, el pobre yo no pude ver. Con el ojo chupado, el otro pobre muriendo, ahogando su amigo vio todo eso, así que fue muy de eso. Así que recomiendo a toda la gente que tiene peceras, aseguren bien todos sus filtros porque pueden ser causantes de una escena catastrófica que va a afectar a sus hijos. Seguimos con el programa. Bueno, quiero mandar un saludo a Álvaro, que siempre nos escucha, Alvarín, y aquí nos pide que pongamos algo de punk. Sí que le prometo, Alvarín, él tiene una banda, ya le he dicho que caiga, y le hacemos oficial, así que caigan con su banda, es todo punkero. Así que lo esperamos, ve, Alvarín, y prometemos que en los próximos programas vamos a ponerlo algo de punk. Siempre tiene buenas propuestas musicales aquí, yeah. Alvarín. ¿Tienes saludos por ahí? Bueno, acá quería mandar un saludo para Cris Espinosa, que también nos está sintonizando. Cris es otra pana mía, le mando un saludo, negra linda, un besote. Exacto, a la Cris Espinosa y a toda la gente que nos sigue, porque ahorita no me pongo a poner a leer y me cogí en curva, era que me avise con tiempo que iba a dar los saludos. Le mando un saludito al suyo. Don Alfredo, buenas noches, un besito. Alex Valencia, Débora Ángelo. También. ¡Ah, la amiga de la jefa! ¡Deborinha! ¡Saudade de você, meu bem! Oh. Y ese video causó sensación, ¿sí vio? Sí. ¿Cuántas reproducciones? Chicas, Brasil entero se conmocionó con mi canto. No, y hablando de las plenas, todo el mundo le felicitaba a Débora, que ¡ay, qué linda! Y ella que es así toda súper tímida, que no quiere cantar, pero pegó full. Estamos invitados así, nos subió full el rating en nuestra página. Así que, por favor, si tienes esa influencia social, acércate a las instalaciones de Radio Casa de la Cultura. Solo si tienes ese tipo de influencia, por favor. Bueno, vamos con una última canción de Kevin Johansen para cerrar nuestro segmento de Desgenerados. De aquí nos sugiere algo Don Dani. A ver, dígalo. Eso, vamos ahí. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él. Sin saber nada de él, solo se compran la remerita del Che, sin saber quién fue, su nombre y su cara no paran de vender. Parece más que varas, o Che Donas, parece más que varas, o Che Donas, yeah. Hermano de Fidel, no es pariente de Pinochet, salió de la Argentina y se fue a recorrer. No es de la época de Vita y a pesar del musical nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le tocó a él, porque todos declaran y hablan en nombre de él. Yo me pregunto por qué le tocó a él ser Jesucristo al final de un milenio, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver su nombre y su cara no paran de vender. Y lo mataron como un perro en Bolivia. Lo mataron como un perro en Bolivia. Vuelve y vuelve mil veces al que matan así. O es que al final nunca muere el que no teme morir. Vuelve y vuelve mil veces al que matan así. es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas. Oye, donas, parece más que varas. Oh, oye, donas, parece más que varas. Estás escuchando Los Matices de Débora. Bueno, bueno, regresamos. Y ya para despedirnos. Sí. Estábamos aquí viendo unas fotitos de Dan Kevin. Muy buenas. Ya lo dijo y lo está repitiendo. Muy buenas. Yo creo que alguien debe estar pilas por ahí. No, bueno, Estefani, concéntrate. Ya. Yo creo que eso es el arte lo que le llama la atención. Entre, ¿verdad?, tu arte y mi arte. Prefiero mi arte. Ya. Muy bien. Bueno, para la próxima semana tenemos un gran invitado, Cristian Munive. Y la próxima semana también nos confirmó otra cantante. Hay bastante, bastante, bastante producción aquí. Así que todas las bandas, toda la gente solista, venga y preséntese acá, que nosotros estamos abiertos para difundir todo su talento. Y eso ha sido todo por hoy. Oye, creo que sí. Ay, perdón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Nos vemos el próximo martes. Chao. Chao, chao, chao, chao, chao. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.